Así, bongocero. Ay, bongo, bongo, bongo, bongocero. Ay, cumba, cumba, cumba, cumbanchero. Tiki, tiki, va sonando el cumbanchero. Bongocero que se va, bongocero que se va. Suena así el tambor, piquitipi, y vuelve a repicar, piquitipi. Ay, cumba, cumba, cumba, cumba, quiero. Ay, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Piquitipi, bongo, quiero, van gozando, bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va. Suena así el tambor, piquitipi, y vuelve a repicar, piquitipi. Ay, cumba, cumba, cumba, cumbanchero. Ay, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Tiki, tiki, va sonando el cumbanchero. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va. Ya.